Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La presencia de la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área de salud y educación de esta Defensoría, nos va a permitir conocer hoy, avanzar sobre un tema que ya hemos tocado con ella en este programa y que se refiere a las enfermedades poco frecuentes. Mónica, un gusto, y querríamos saber si se ha avanzado en esto, si ha habido respuestas y cuáles, en todo caso. Así es, Omar. Ya habíamos tocado este tema porque comenzó como una investigación sobre falta de implementación y reglamentación de la ley que protege a quienes padecen estas enfermedades poco frecuentes. Muchas veces las leyes necesitan de un instrumento que es la reglamentación para poner ciertas partes de la ley en práctica, para transformarlas de preceptos en operativas, en normas realmente operativas. ¿Qué son las enfermedades poco frecuentes? Si querés lo recordamos, sí, claro, se trata sí. de enfermedades raras, o bien también se denominan enfermedades huérfanas, que afectan generalmente un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de estas enfermedades son de origen genético y aparecen tempranamente, es decir, que alrededor de del 30% de niños y niñas que las padecen podrían morir antes de los 5 años de edad. La norma en sí misma establece un parámetro para decir cuáles son y cuáles no son, porque acordate que hablamos de un pequeño porcentaje. Sí. Entonces, señala que se trata de aquellas cuya prevalencia en la población es igual a o inferior en 1 en 2000, en función de la situación epidemiológica nacional. O sea, que haya 1 en 2000 personas que tenga una enfermedad de estas es suficiente, de acuerdo con la epidemiología, para clasificarlas como enfermedades poco frecuentes. Hecha toda la investigación al respecto, se llegó a la conclusión de que podíamos nosotros sugerir, como hacemos siempre, recomendar, exhortar, pedir de alguna manera a la autoridad sanitaria que dictase, y esto se hizo en el mes de mayo pasado, que tomase algunas medidas. ¿Cuáles son esas medidas que recomendamos oportunamente al Ministerio de Salud de la Nación? Que todas las que fueran incluidas estas enfermedades en el programa médico obligatorio. Sabemos que el programa médico obligatorio es un programa que deben dar todas, hoy por hoy, todas las obras sociales, todas las empresas de medicina prepaga. También le recomendamos que elaborara un programa dentro de la órbita del ministerio para contemplar estas enfermedades poco frecuentes. Y también que elaborase el proyecto de reglamentación, que era lo que decíamos al principio, ayuda a poner en práctica la norma en sí misma y que estos pacientes puedan acceder a lo que la ley les garantiza. ¿Y el ministerio contestó? El ministerio no ha contestado nada. Ajá. Por lo tanto, le hemos pedido que una respuesta, hemos reiterado esto. Bueno, recordemos que nosotros no establecemos normas de carácter obligatorio ni nuestras recomendaciones lo son. Claro. Pero en caso de no adoptarlas, debe dar una explicación. Y nosotros podemos también, en una etapa siguiente, mandarlo a consideración del Congreso a través de la Comisión Bicameral. Claro, uno piensa de pronto, ¿no, Mónica?, que la propia denominación y esencia de estas enfermedades, su nombre lo dice, poco frecuentes, y la baja presencia proporcional en porcentuales dentro de la población, puede hacerle sufrir un poco el destino del ninguneo, que a veces lo vemos ocurrir incluso en dolencias más importantes, donde la respuesta o la velocidad de esa respuesta es realmente muy baja. Sí, lamentablemente es así. Yo he estado la semana pasada con la federación que reúne a su vez a las entidades que contemplan, ONGs que contemplan cada una de las enfermedades poco frecuentes, y he conversado con ellos y me han manifestado que ellos tampoco, así como nosotros no hemos tenido ninguna noticia, ellos que están permanentemente trabajando sobre esto y que hacen permanentes reuniones, actos, tratando de difundir y que este tema no quede fuera de la discusión, uh-huh. o sea, en el olvido, porque sabemos que si no lo ponemos permanentemente en la carpeta, no, la gente se olvida. Y ellos son muy activos en esto, pero me dicen que no han tenido respuesta, pese a que, si no recuerdo mal, el 14 de agosto es el día que se rememoran estas enfermedades y se hizo un acto, ellos han organizado un acto, solicitando, pidiendo que, por supuesto, que se cumpla con lo que nosotros habíamos pedido, que en esencia es lo mismo que piden ellos. Uh-huh. Tuvimos una buena respuesta, la verdad que totalmente inesperada, del Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a estas recomendaciones que hizo el defensor, es decir, también se dirigió al Ministerio de Salud para decir que estaba totalmente de acuerdo con... La verdad que esto nos sorprendió porque es algo espontáneo, no es algo que nosotros hayamos instado. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno... Seguimos trabajando en esto, vamos a colaborar en todo lo que se pueda y sobre todo tratando de que el programa médico obligatorio sea lo que en esencia debe ser, un instrumento dinámico que se vaya uh-huh. adaptando a las normas vigentes y a lo que éstas estiman que debe comprender el programa médico obligatorio, una manera de actualización mucho más ágil sobre lo que nosotros hemos trabajado también muchas veces. Y hemos pedido que esto se agilice y que si hay normas que provienen del Congreso, que es la autoridad que legisla, que son aprobadas por todos los representantes que existen allí, bueno, sean de posible implementación, claro. Que el acceso no se torne una cosa ilusoria, que termine siendo, bueno, yo puedo acceder a esto, pero ¿cómo hago? No tengo los mecanismos, no me han provisto de los mecanismos. Entonces tiene que haber una comunión entre el dictado de normas y las posibilidades de quien gestiona para hacer que eso se verifique en la realidad. Ni más ni menos. Mónica, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Omar. La Asociación de Defensores de todo el país, solidaria con el gobernador de Santa Fe. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, expresó un enérgico repudio ante el ataque sufrido por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en su domicilio, y expresó su respaldo para continuar en la lucha por la mejor Santa Fe y una Argentina en paz. El presidente de ADPRA, Sebastián Vinagre, señaló: hacemos llegar nuestra solidaridad ante los agravios y amenazas sufridas a quienes investigan los violentos actos, resaltando las múltiples expresiones de repudio de la amplia mayoría de los sectores políticos de la provincia de Santa Fe y el país, en una muestra de fortaleza del sistema democrático.